Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos iniciando un poquito más tardecita. Estamos aquí otra vez teniendo algunos problemas, pero aparte el programa va a ser muy corto, al menos de que pues vaya a hacer yo una pausa, corte el programa y regrese más tarde. Lo que pasa es que ahorita, pues ya les dije, estoy compartiendo oficina, entonces a las 8 yo ya me tengo que salir de aquí para poder, pues, estar bien, ¿no? Con lo otro también. Entonces, probablemente el programa vaya a ser corto o probablemente lo corte y lo vuelva a retomar ya, pero sería más tarde. Quién sabe. Y la otra información que les tengo, pues es de que mañana, pues yo me voy de vacaciones y regreso hasta el próximo lunes, si Dios quiere. No sé que me vaya a salir de la ciudad, así que no saben a preocupar y decir, se va a ir ahorita en esta época que no se debe viajar. No voy a viajar, pero sí estamos de vacaciones a partir del día de mañana. Entonces yo regreso y con ustedes el próximo lunes, si Dios quiere. El próximo lunes es 30, el último día de noviembre, 30 de noviembre, ¿ok? Entonces espero que de corazón pues pasen un excelente día de Acción de Gracias, ya que no voy a estar aquí ni mañana ni pasado. Igual vamos a grabar tal vez un programa por la tarde para el de Venus, para celebrar el día de Thanksgiving, pero si no se hace, pues les deseo a cada uno de ustedes que pasen un excelente día de Acción de Gracias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, se los agradezco de corazón y pues agradezco pues que todos estén muy bien, muy sanos, toda la familia, todos mis amigos, todos ustedes, todos mis seres queridos y deseo que pues también puedan ustedes dar gracias por todo lo que tienen y pues mucho reconfort, mucha fuerza para toda la gente que ha perdido un ser querido en estos días, en estos meses o durante este año, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Pues les mando mucha luz, mucha fuerza y que Dios los proteja, los bendiga, los cuide en cada paso que dan, ¿ok? Y bueno, para empezar con este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Y para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 48, aumenta un poquitito las temperaturas, máximas de 48 con mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan máximas de 39, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 39, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Aquí no hay probabilidad de precipitación. Nada más les recuerdo que el jueves, el día de Acción de Gracias, nos había dicho el día de ayer, el viernes y días anteriores, que

En la riqueza, esa tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos a corto plazo. Tenga cuidado con las compras que hace. En el bienestar, evite negarse y dé comienzo hoy mismo a una dieta equilibrada en frutas y verduras. En muy poco tiempo se empezará a sentir más ágil y saludable. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Será fundamental que antes de tomar una decisión trascendental en su vida, intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor es el momento para que acepte que la inseguridad es su peor enemiga, aprenda a controlar los celos, de lo contrario su pareja no estará dispuesta a tolerarlo. En la riqueza intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo en este día. Aproveche las buenas energías. En el bienestar, distiéndase y elija un hobby o una actividad hogareña que le agrade para distraerse la rutina pesada que está últimamente teniendo en su vida. Siete de la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Ahora nos vamos a ir a información de tecnología. Y fíjense que pues están informando que China propone usar a nivel global para poder contener el coronavirus códigos QR o el sistema de códigos QR, ¿no? Pero está causando mucha polémica. ¿Por qué creen que está causando polémica? El código QR o el QR es el lector, ¿no?, de códigos. Por ejemplo, tu celular, para tu WhatsApp, para tu Messenger, ya ven que nos dan un código y lo puedes enviar a tus amigos para que así rápido te puedan contactar, ¿no? Cuando tú vas a comprar, pues pasan el código de barras. Cuando vas a comprar un ticket para un evento, pues igual ya te lo mandan digital, ¿no? Ese código con el que tú puedes ingresar y es tu boleto. Bueno, ese es el QR, ¿ok? Y quieren pues un mecanismo global. Así llama el presidente de China, Xi Jinping, a un sistema de monitoreo mundial que usaría códigos QR o Quick Response en inglés, código de respuesta rápida en español, con el propósito de restituir la movilidad de pasajeros en los viajes internacionales en medio de la pandemia del COVID-19. Y bueno, lo que dijo el mandatario fue lo siguiente: necesitamos armonizar aún más las políticas y estándares y establecer vías rápidas para facilitar el flujo ordenado de personas. Los códigos QR que propone Xi se utilizarían para ayudar a establecer el estado de salud de un pasajero, pero los defensores de los derechos humanos advierten que los códigos también podrían usarse para el control de la población mediante una supervisión y exclusión políticas más amplias. Xi hizo los comentarios en la cumbre virtual del G20, que reunió este fin de semana a los jefes de Estado de las 20 economías más grandes del mundo y que fue organizada por Arabia Saudita. Y pues el mandatario explicó que esos códigos podrían usarse para reconocer certificados de salud basados en resultados de pruebas de ácido nucleico, según una transcripción publicada por la agencia de noticias estatal china Xinhua. Y la prueba de amplificación de ácidos nucleicos es lo que comúnmente se le llama prueba de hisopado, en la que se toma una muestra en la nariz o en la boca para determinar la presencia del virus. Xi no entró en más detalles sobre cómo podría funcionar el sistema o qué tan parecido es a las aplicaciones de código QR que ya usa China para ayudar a contener el virus en el país. Entonces, lo que esperan ellos es de que se sumen más países, pero pues sí, tiene pues esta controversia y grande, ¿no? Sobre todo porque en China pues hay sobrepoblación. Entonces, sí, se podría tergiversar esta nota, como lo dice. Y bueno, esa es la información que les tenía de tecnología. También pues habíamos comentado que no íbamos a pues incluir noticias, pero pues una noticia que sí es importante de decir es de que ya el presidente Donald Trump aceptó pues la transición para el nuevo presidente. sea, para el presidente electo Biden. Y Biden en estos momentos pues ya sigue armando su equipo, así que pues sí, tendremos nuevo presidente ya. Y pues va a salir el presidente actual, Donald Trump, de la Casa Blanca. Entonces, esa era la noticia, que finalmente aceptó la transición, y pues eso es bueno porque pues no se va a venir algún problema. Y bueno, amigos y amigas, ya casi yo ya me voy, me tengo que ir, pero antes pues no quiero pasar sin dar el tema, así que vamos a hablar rápidamente sobre el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que comenzamos rápidamente. De la mañana con 45 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 8, que nos habla sobre el viaje de retorno, y hoy el apartado es el número 8 también, y se titula El cuerpo como medio o como fin. El día de ayer se trataba el cuerpo como medio de comunicación, hoy es el cuerpo como medio o como fin. Y bueno, en este apartado nos habla sobre las actitudes que se tienen hacia el cuerpo, que son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Y eso se debe pues a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe, y no le equipara con lo que es. Y para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Entonces, el ego siempre va a identificar al cuerpo como un medio de ataque, ya lo sabemos. Todo lo que viene a través de él es inmaduro, como cuando dices tú, ah, esto es un niño, es una niña, ¿no? Porque no sabe nada de esto. Pues así prácticamente reaccionamos. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. El verdadero conocimiento no es el que nosotros hemos adquirido a través de nuestros años, a través de nuestra vida. El conocimiento es el que ya viene con nosotros, que viene desde nuestro ser, que viene desde nuestro espíritu, y es el que nos guía, nos alumbra el camino, ¿no?, que nosotros tenemos que seguir. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces, ¿no? Y siempre decimos, ah, aquí creo que sí estoy escuchando bien y acá creo que escucho un poco distorsionado. ¿Cuándo escucho distorsionado? Cuando me enojo. ¿Cuándo escucho distorsionado? Cuando siento ira, cuando siento tristeza, cuando siento ansiedad, cuando siento dolor, cuando siento angustia. Es ahí cuando empezamos a escuchar de manera distorsionada, ¿no? Esa otra voz que realmente no necesitamos en nuestra vida. Pero llegamos a una confusión tal, ¿no?, que no podemos realmente identificar cuál es el medio de comunicación real y cuál es el fin de ese medio de comunicación. Entonces, cuando consideramos al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Y entonces ahí es cuando notamos una característica en todo fin de que el ego haya aceptado como propio, ¿no? Entonces, cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho, cuando viene a través del ego. Y por eso es lo que el ego se ve forzado a cambiar innecesariamente de un objetivo a otro. Por eso es de que nunca está satisfecho. Ese es el claro ejemplo cuando utilizamos el medio como fin. Como fin es decir, ok, hoy quiero esto, que se cumpla esto, se cumple y ahora, pues ahora quiero otra cosa. Y así no es el objetivo, ¿no?, del cuerpo. El cuerpo siempre tenemos que recordar que es como un medio de comunicación, esa comunicación que viene de nuestro ser, que viene del espíritu y no como un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Y enfermedad no tanto física, también es emocional, es mental, es por todos esos pensamientos que nos enferman, todo aquello que nos saca de nuestro centro, todo aquello que nosotros asumimos y que porque ya lo analizamos, ya pensamos que es la realidad, ¿no? Es una enfermedad como un falso testigo que puede defender a una postura del ego. Entonces, no hay que utilizar la enfermedad como este falso testigo, ¿no? Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso porque no nos damos cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Entonces, cuando nosotros estamos en desacuerdo con lo que estamos viviendo, pues estamos en desacuerdo con lo que queremos, ¿no? Porque empezamos a rechazar parte de nuestra vida. Y cuando rechazas algo que ya se te está otorgando, que ya se te está dando perfectamente, entonces empiezas a hacer un caos mentalmente, emocionalmente y físicamente, ¿no? Ahí se ve reflejado también la enfermedad. Entonces, el día de hoy no vamos a considerar a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Hoy vamos a hacer una afirmación totalmente opuesta y honesta cuando reconocemos que estamos completamente sanos de espíritu y que el espíritu es el que nos mueve, es el que nos encamina hacia donde tenemos que dirigirnos. La enfermedad es una forma de demostrar que podemos ser heridos y da testimonio también a nuestra fragilidad, a nuestra vulnerabilidad y también de nuestra extrema necesidad de depender de dirección externa. ¿Depender de qué? Depender de la atención de alguien más, de depender de la medicina, de depender de que estamos mal, estamos necesitados de algún tratamiento. Y no estoy diciendo que la gente que está ahorita enferma vaya a dejar el tratamiento o deje de ir al médico o lo que sea, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, estoy refiriéndome a algo más profundo. Si tú reconoces ahorita que tu enfermedad vino por algún pensamiento que tú estabas teniendo, pues quita ese pensamiento y verás la transformación. Ahora que si estás enfermo y enferma y no puedes comprenderlo, también está bien, no hay problema. Todos nos pasa, todos como cuerpo físico, pues nos confundimos mucho y no podemos ver a veces que la solución a nuestra enfermedad, y no tanto física, ¿no?, sino nuestra enfermedad mental, pues está en nuestros pensamientos. y es una oportunidad para transformarlos. Sientan ahorita pues la sanación que viene desde su ser, desde esa luz que viene de Dios, que te transforma y que pues es la naturaleza de tu cuerpo, estar completamente sano. Entonces te la mereces, acéptala en estos momentos y veamos si existe ese cambio en ti y en tu cuerpo. El Espíritu Santo está perfectamente consciente de la situación que nosotros vivimos, ¿no? Sabe perfectamente que tergiversamos muchas de nuestras ideas y que recopilamos información que a veces no es verdadera, y sea cual sea la forma de cómo nosotros usamos estas ideas, pues el Espíritu Santo siempre nos vuelve a decir: cálmense, esto no es verdad, así que no temas y sigue este camino, ¿no? No juzga. En cambio, el cuerpo, el ego, sí juzga. Eso es cuando le da lugar a fin. Por eso el día de hoy vamos a utilizar el cuerpo como un medio y no como un fin, ¿ok? Con eso vamos a finalizar el tema. Vamos a utilizar, como les dije, el cuerpo. El Espíritu Santo nos va a enseñar que el cuerpo lo vamos a utilizar como un medio de comunicación, como decíamos el día de ayer, entre nuestros hermanos y nosotros, de modo de que Él pueda enseñar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Vámonos rápidamente con la lección del día. Y la lección del día de hoy nos dice: yo soy la luz del mundo. Hoy es la lección 61. ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado, no se refiere a ninguna de las características con las que ha dotado a tus ídolos. Se refiere a ti tal como fuiste creado por Dios. Expresa simplemente la verdad. Y para el ego, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Pero el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con la autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y en no aceptar ningún otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es solo la arrogancia lo que afirmaría que esa no puede ser tu función, y la arrogancia es siempre cosa del ego. Entonces, la verdadera humildad va a requerir el día de hoy que aceptemos la idea de hoy, porque es la voz que viene de Dios, es la voz que nos dice qué es la verdad. Yo soy la luz del mundo. Esa es la idea de hoy. Hoy vamos a reflexionar sobre esta lección a menudo como nosotros podamos, y la respuesta perfecta a todas las ilusiones va a ser esta: que yo soy la luz del mundo. Debemos empezar cada sesión de práctica diciéndonos a nosotros mismos: yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Nuevamente lo repito: yo soy la luz del mundo, esa es mi función, por eso es por lo que estoy aquí. Hoy no vamos a juzgar, esta semana no está para juzgar, esta semana está para agradecer, para dar gracias a Dios por este despertar, por este vivir, por la gente que está en el mundo viva ahorita, con la misma oportunidad que nosotros tenemos de transformar nuestra mente, nuestra conciencia, de regresarla a la luz, para ver la luz, porque no la regresamos a la luz, ya está siempre en la luz nuestra conciencia. Entonces hoy vamos a despertar y vamos a aceptar este nuevo comenzar y finalizar el día con la sesión de práctica, ¿no? Y de este modo vas a despertar reconociendo la verdad acerca de ti mismo, la vas a reforzar a lo largo del día y te vas a ir a dormir en la noche reafirmando tu función. Tú eres la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y ese va a ser el único propósito de esta lección. Estas dos sesiones de práctica pueden ser más largas que las demás si te resultan útiles y deseas extenderla. Entonces, esta lección es muy importante que la sigamos. Van a tener varios días para que la apliquen, ya que pues nos vamos de vacaciones y regresamos el próximo lunes. Pero es muy importante que tú recuerdes que tú eres la luz del mundo. Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. Así que mucho ánimo, mucha luz, mucho amor en sus corazones, y pues con esto finalizamos el tema y me voy a una pequeña pausa para despedirme. Siete de la mañana con 58 minutos y bueno, ahora sí regreso para despedirme. Me quedó pendiente el tema de conociendo tu meta. Ya no hay tiempo, tampoco tengo tiempo ahorita para ponerles la reflexión de nuevo, pero si la quieren volver a escuchar, recuerden que está al inicio del programa y también está en la página de janelvinet.net y en la página de la radio www.sexylovradio.com. y bueno, les deseo realmente que pasen un excelente fin, Día de Acción de Gracias este jueves, que se mantengan a salvo cada uno de ustedes, que celebren como ustedes se sientan más seguros, más seguras, y pues les mando mucha luz, mucha sanación a cada uno de ustedes. Todos necesitamos de esta luz, esta protección que viene de nuestro espíritu, y pues a reconocer, ¿no?, que ahí está con nosotros. Y pues gracias nuevamente a cada uno de ustedes por ser partícipes de este programa. Pues se les ama, se les quiere y se les desea siempre lo mejor. Y pues como les digo, si hay tiempo de grabar por la tarde el programa de Venus versus Marte, pues ahí estará, y si no, pues la próxima semanita, ¿ok? Se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerde tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.